canción, porque a ti yo te lo canto con estilo sabroso. Yo te canto este montuno con todo mi corazón. Yo te canto este montuno con todo mi corazón. Qué lindas son las palmeras de mi Cuba tropical, pero más lindas me son cuando tú sales a bailar. Yo te canto este montuno con todo mi corazón. Yo te canto este montuno con todo mi corazón. Que sandunga tiene aprieta cuando tú bailas mi son con este ritmo sabroso que te brinda el corazón. Yo te canto este